podría estar, vaya a saber, ¿no? Salvado en su vida, comiendo pescado, exacto, comiendo calamares en Girona. Hizo una huelga de hambre con presencia, así se encadenó a ir la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque viene hace un año pidiendo, reclamando que se cambie la clasificación, la metodología de clasificación de los agroquímicos en Argentina. Contábamos el otro día que el agroquímico, por ejemplo, el glifosato, que se llamó antes agente naranja, eso que con lo que fumigaban a los vietnamitas, mataban gente en Vietnam, se transformó en este agrotóxico con el que se fumiga la soja transgénica. Recreación Rural tiene videos sobre damnificados de glifosato, sí, en las cosechas. Terrible. Y familias enteras destruidas. Oh, pueblos enteros que han aumentado 60, 70, 80% la cantidad de cáncer, de malformaciones y de abortos espontáneos, ¿no? Bueno, las consecuencias son gravísimas, las vamos a ir comentando, esto se va a ir sabiendo, digamos, ya se empieza a hablar de esto, pero empezó esta huelga pidiendo que se cambie la metodología para que se clasifique de otra manera y se lo ponga como agroquímico peligroso, digamos. Bueno, hasta ahí no había recibido ningún tipo de respuesta. Bueno, ahora la Defensoría del Pueblo pidió reclasificar los venenos usados en el campo. Mire, qué buena noticia esta, por lo menos esta respuesta que aparece al reclamo. Un nuevo estudio para los agrotóxicos. En su dictamen, dice la nota de página 12, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las propias empresas. Imagínense Monsanto presentando estudios sobre el impacto. Las mismas empresas son las que presentan los estudios de impacto ambiental de sus explotaciones. Sí. Sobre. Sí, igual que las mineras, ellos son las empresas son las que presentan el estudio. Bueno, en general se trabaja así porque venimos de una época en que hay que alentar la inversión. Y todavía sucede así. Hemos visto a la presidenta en Canadá y en Estados Unidos ofreciendo que para salvar la crisis mundial se podía invertir en recursos naturales en Argentina. Una gran oportunidad. Claro, se estaba vendiendo así como... Y sí, todavía está esa lógica. Pero estaba vendiéndonos con gente adentro. ¿Sí? No. Con recursos, somos recursos de este... Pero no importa, mire. Aparte, realmente el ser humano ya... ¿Cuál es la importancia del ser humano? Como decía el otro día, leía un poema, estaba buenísimo, porque decía, ¿vos te acordás, Laura, cómo era el poema que leyó Lale? Ya me acordás y se lo voy a decir, pero está buenísimo. ¿De para la humano? No, de los animalitos, que le preguntaban a uno qué le molestaba. Le preguntaban a un verdurero y lo que le más le molestaba. Ya rezaste, lo voy a decir, no me haga pasar. El oyente no humano que se copie. O Ale, si está escuchando, me manda eso a los humanos que les molestaba esto. Bueno, ya se va a acordar el Ale y me lo va a mandar. No me haga pasar papelones, Pablo. Bueno, las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica. Hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos solamente. No profundiza los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado. O sea, la cuestión es que no te mata si te lo, digamos, en el momento, si te lo, no sé, si lo respiras ahí. Lo que sí, en el tiempo no se sabe y cómo va sedimentando en el cuerpo. Esa es la clasificación que están haciendo. Exacto, esa es la metodología que tienen las empresas. Desde hace décadas en todo el mundo organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esta metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino. Solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos e instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes, como decíamos, no de las empresas. Y hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad. Como preventivo, o sea, ahora, hoy el glifosato está calificado como el de más alto grado de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos. Ah, bueno, está bien. No, sea, iba a decir que si la única, o sea, la única solución era que después les iban a cobrar más por usar lo mismo, claro. No, pero bueno, si no se erradica el uso en zona sensible. Sí, lo cambió, la nota es mucho más larga, más extensa, pero no quiero dejar de comentar otra nota que sale, que debe tener mucho que ver. Teníamos esta expectativa, ¿no? El otro día lo comentábamos desde la muerte de Néstor Kirchner, que justo nos tocó empezar a salir al aire acá y empezar a hacer abrir debate, digamos, sobre la actualidad, ¿no?, en Argentina. Decíamos que, bueno, que en parte se abrían estas posibilidades de que haya una profundización en algún punto de un diálogo hacia abajo. O sea, se abría esta posibilidad que siempre caracterizó a este gobierno, de estar como en una encrucijada entre un diálogo hacia arriba con los poderosos y un diálogo hacia abajo tímido, yo diría. Tímido. Si uno mira a la rural y a los piqueteros, ¿con quién se lleva mejor? Claro, sí. ¿Y a quién benefició más? Sí, está muy claro. El diálogo, por mucho tiempo, durante 7 años, fue hacia arriba, pero se abría esta posibilidad de que, al ver el apoyo popular que había, o por lo menos apoyo en el sentido de decirle, mire, estamos con ustedes y el diálogo es con nosotros, ¿no? Bueno, estábamos a esa expectativa. ¿Qué pasó? Vías de debate y negociación que socavaron la mesa, la nota de Página 12, que en la nota de tapa sale una foto con la mesa de enlace, los cuatro de la mesa de enlace, y el título es Desenlace. Mire que se me metió el tango, mire. Se metió el tango, sí, como ni nada. Hermoso el tango, pero no va en este momento. La pulsada del gobierno con la mesa de enlace y el final del armado rural que prometió organizar la oposición al kirchnerismo. Ajá. Sí. Se disolvió la oposición. Sí, el cambio de estrategia, la creación del Ministerio de Agricultura, recientemente creado por el gobierno nacional, y que metió una persona que empezó inmediatamente asumido, fue al Congreso Nacional Campesino Indígena, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina en Argentina, y les dio cierta expectativa, lo que nos dejó a nosotros alerta, porque vino gente incluso de APENOC, de acá del Movimiento Campesino de Córdoba, y nos comentó que había como que le abrieron una puerta, y dijeron como que, no te digo que dijeron reforma agraria, pero dijeron palabras parecidas. Bueno, y después viene esta noticia, el cambio de estrategia, la creación del Ministerio de Agricultura, y la conversión del conflicto con la mesa de enlace en un debate de políticas que la llevó a una división. El detalle de cómo se articuló la relación con Bussi y la Federación Agraria, que ahora aparece más aliado del gobierno, con políticas públicas del gobierno, relacionadas sobre todo con los jóvenes de la Federación Agraria, que la Federación Agraria por mucho tiempo fue, bueno, estuvo con la CTA, ¿no?, por muchísimos años, era un movimiento más de resistencia, y en los últimos años se transformó, bueno, un aliado de la sociedad rural, de CRA y demás, organizaciones de patronales del campo, ¿no? Pero bueno, apareció con los jóvenes, apareció con algunas políticas públicas interesantes y se lo chupó, se lo metió en el bolsillo a la Federación Agraria, el gobierno estamos hablando, y rompió la mesa de enlace. Salen otras notas en otros medios de una ruptura inminente del peronismo federal también, ¿no? Esa oposición también que se había armado con gente de una calaña como Duarte, de Felipe Solá, Macri y demás, ¿no? Bueno, ¿y para dónde vamos? Y no lo sé, para dónde vamos nunca se supo, pero se sabe que por lo menos... ¿Me van a dar la tierra o no me van a dar? Ay, Pablo, está usted viene volando muy alto. Ahí le van a tirar con la gomera, guarda, ¿eh? Guarda. Para esta persona que va a preparar los sándwiches de fruta, que ya lo debe estar preparando, anda recolectando frutas con una canasta en la cabeza, yo la vi, por ahí caminando. Ahora que viene el higo, ¿no? Viene... ¿La fruta que viene cuál es? La uva. La uva. Durazno. Pues sí, el durazno. Está como loco el durazno. Atención... La ciruela. Atención familia Rueda, que suele escucharnos y piensen que tienen duraznos. Sé que tienen durazno que lo están sacando ahí. Si pueden acercar a la radio, bueno. Sí, hay un equipo de cosecheros. Y a alguno se le pudre la fruta del árbol, llame a la radio que sale un equipo de cosecheros. Bueno, bienvenido Charlie, que anda ahí en la puerta de la radio. Supongo que anda con los auriculares escuchando ahí. Saludos si anda con los auriculares, lo veo. No, lo acaba de apagar. A ver, llegó un mensaje, dice acá y tiene un árbol de manzana en la vereda, que lo vayan a juntar. ¿Ah, sí? Deme después bien la dirección, por favor. Vamos a escuchar entonces algo tropical y después venimos con la presentación de los libros de la editorial Buenavista, más que interesante para compartirlo con ustedes. ¿Te parece, Panda? Sí, me quiero curar. No conecto, no. ¡Cumbia! Que no se note que sigan las palmas. Que no se note.